papá, tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá, que no me conoce, papá. Sí te conozco. Entonces, papá, que tranquilo. Papá, papá, papá. Callao. Eres un cínico. Cuidado con lo que dices. Cínico. Ya, porque te lo digo en tu cara. Tranquilito, papá. No te compro ni una. Tranquilito, papá. Por algo todo está pelado. Tranquilito, papá. Tranquilo, papá. Ponlo en la cara. Ponlo en la cara. Ponlo en la cara. Ponlo en la cara. Papá, ponlo en la cara. ¿Qué te dices? Ponlo en la cara. ¿Qué pasó, papá? Ya, papá.